No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con la doctora María Eugenia Mujica, de la Oficina para Personas Privadas de la Libertad, para hacer una síntesis de lo que fue el trabajo de la oficina, de que trabaja, por supuesto, dentro del grupo, dentro del área de grupos vulnerables, para que nos cuente, bueno, cómo fue el trabajo del año y, por supuesto, cuál es el balance de este trabajo, sobre todo centrado en lo que fueron los encuentros de la Alianza Estratégica por Niños, Niñas y Adolescentes Afectados por el Sistema Penal. ¿Cómo te va, María Eugenia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Bien, muy contentos por justamente el balance del trabajo de este año con todos los integrantes de la Alianza Estratégica. Fue muy positivo. Fueron 11 reuniones a lo largo del año, una por mes, en las que vamos intercalando el trabajo con los dos colectivos principales con los que venimos trabajando, que son, por un lado, los hijos con referentes adultos encarcelados, niñas, niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados, y adolescentes en el sistema penal. Entonces, sí. Dentro de esta alianza estratégica, comentanos, recordamos, ¿quiénes son las que la integran? Actualmente está integrada por el Ministerio de Justicia de la Nación, la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, tanto con un programa específico de niños con madres detenidas, como por parte de la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores, también el Organismo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, la Asociación Pensamiento Penal, la Asociación Civil de Familiares Detenidos y básicamente, sí, bueno, sí. Está abierto también a distintos grupos y ONGs que pueden ir participando por cada tema. Claro, y también instituciones como por ejemplo de la órbita de educación, de salud, el Ministerio Público Fiscal, que justamente coincidíamos en que son actores relevantes dentro de las temáticas que trabajamos y que, bueno, quedan pendientes para seguir incorporando. Es un trabajo a largo plazo. Claro, se va incorporando también distintas disciplinas de acuerdo a lo que se necesita también. Totalmente. Principalmente, bueno, cerramos ahora este último encuentro ya con un borrador bastante aceitado, por así decirlo, de directrices para garantizar el interés superior del niños, de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos encarcelados. Esto ahora va a ser sometido a la realización de observaciones por cada organismo para después poder, ya lo más consensuado posible, elevarlo a las respectivas autoridades. También fue interesante durante este año en la temática de adolescentes el proceso de consulta que inició la Dirección General de Adolescentes Infractores, que este es otro de los organismos que me estaba olvidando de mencionar, el Consejo de Niñez del Gobierno de la Ciudad, el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también participa, y a través de su Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil sometió sí a la consulta de los distintos participantes un proyecto de protocolo de requisas para los centros de régimen cerrado en los que se alojan adolescentes en el ámbito de la ciudad autónoma. Eso justamente ahora, llegando a fin de año, volvió a ser sometido a consulta ya con las observaciones incorporadas para una etapa final y ya después lanzar el documento con el acuerdo de los distintos actores y bueno, la visión de derechos humanos desde lo que es el trabajo de la alianza. También fue interesante que se conformó una mesa interinstitucional con distintos participantes de la alianza para trabajar casos concretos de manera conjunta y articulada. En ella están participando la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, el Programa de Protección de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de Libertad de la SENAF, el Programa de Atención a Problemáticas Sociales de la Defensoría General de Nación y también el Ministerio de Justicia, con uno de los programas de vigilancia electrónica y el equipo de infancia de la Unidad 31. Y están evaluando la posibilidad de crear un sistema para unificar información de los distintos asistidos y que eso esté informatizado, y bueno, nos pareció un avance interesante. Y después otro de los logros, que podemos considerarlo así, fue la incorporación en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia como tema de agenda de una propuesta para elaborar protocolos tanto de requisas como para prevenir y resolver situaciones de violencia y de riesgo de vida en dispositivos penales juveniles de todo el país. Esto fue presentado por la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal en uno de los plenarios que tuvo el Consejo entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, donde también se aprobó una propuesta para un proyecto de ley sobre régimen penal juvenil, que justamente ahora también sometieron a consulta de los distintos integrantes de la alianza antes de que adquiera estado parlamentario el año próximo. Sí, sí. Así que bueno, la verdad que bien, un año intenso de trabajo. También tuvimos una entrevista por parte de una periodista del diario La Nación que permitió visibilizar el tema y a su vez el trabajo que venimos haciendo desde la alianza. Y bueno, el balance del año, ya te digo, es muy bueno, nos queda mucho por hacer y la idea de, bueno, poder llegar a 2030 de a poco. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que ha puesto la ONU, ¿no?, y que se está trabajando en la Defensoría, este es uno de los objetivos también, ¿no? El trabajo con las personas privadas de libertad y sobre todo con los chicos. Sí, totalmente. Y bueno, lograr que el sistema penal entienda que el interés superior del niño debe ser garantizado y es prioritario en cualquiera de las medidas que se tomen respecto de una persona privada de libertad. Y bueno, ojalá lleguemos a 2030 con eso incorporado, ¿no? Incorporado. Bueno, son mecanismos que, bueno, a través de las leyes, como ha ido cambiando la ley, es decir, se han ido incorporando y, bueno, a veces cuesta mucho en la sociedad y sobre todo en la clase de la dirigencia política también poder incorporar esto. Pero bueno, lo bueno es que se está trabajando en ese sentido. Totalmente. María Eugenia Mujica, te agradecemos mucho por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con Alicia Perezuti, defensora del pueblo de Villa María, Córdoba, para que nos cuente sobre, bueno, primero que le han dado una distinción. Yo sé que ella es no le gusta mucho que le hagamos propaganda, pero es una gran luchadora por todo el tema de la defensa de los derechos humanos y fue distinguida por la Secretaría de Culto por su lucha contra la trata. Bueno, quiero que nos cuente un poco cómo fue esta distinción. Sé que va a pasar mucha vergüenza cuando nos cuente esto, pero quiero que nos cuente eso y que no haga un balance de lo que fue el trabajo del año en la Defensoría. ¿Cómo te va, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien, Fer, muy bien. Buen día para hoy, para toda la gente. La verdad que sí, me da, por eso me reía cuando lo decías, porque digo, sabes que me da vergüenza y todo este tema. Y la verdad que me emocioné mucho con la entrega de reconocimiento, que es ese suplemento Valores Religiosos, y que bueno, que sale en Clarín. Sí, sí. Y me emocioné mucho porque, ¿saben qué pensé? En los 400 todos los lugares que colaboran de manera anónima, que se encargan de las chicas, que yo pensé en toda esa gente que, bueno, que nunca recibe ningún reconocimiento y todo demás. Si hay algo que tenemos claro en la ONG, es que tiene que haber alguien que reciba los reconocimientos y que aparezca públicamente. Y bueno, el resto, o sea, yo te iba a hacer el análisis y digo, no, 20 años trabajando contra la trata, nunca nadie se fue enojado de la ONG, si alguien se fue, se fue porque a lo mejor tenía otras cosas o no podía en ese momento, pero nunca nadie se fue enojado. Digo, qué trabajo de tantos años, ¿no? Qué transparencia y todo lo demás. Y bueno, un poco el reconocimiento era al compromiso con la fe, al testimoniar el Evangelio. Sí, como dijo el Papa cuando estuve ahora la última vez ahí en Santa Marta, él dijo, hace falta menos gente que explique la doctrina y más gente que testimonie el Evangelio. Realmente, digo, era por eso, digo, esto de vivir diariamente de acuerdo al Evangelio. Y con respecto a lo que vos me preguntás, Fer, digamos, esto de hacer un balance del año, bueno, trabajamos, la verdad que trabajamos muy bien, trabajamos, es muy buen equipo. Yo hace un rato hice un escrito que mandé sobre la línea política que marcamos quienes conducimos los espacios, y digo, en este lugar se reciben todos los casos, porque para la gente lo que le pasa es importante, y este es el último lugar que queda a donde puede venir, ¿no? Ya cuando viene acá es porque no tiene más otro lugar donde ir, no tiene otro espacio donde ir. Entonces, trabajamos muy bien con la Defensoría de la Nación, con Piero y con Claudia. Tuvo muchísimos casos, mira, te hago un análisis rápido. Sí. Por ejemplo, hubo 400 casos de reparación histórica. Acá vino toda Villa María y toda la región. Claro. Y bueno, como sabía que el trámite era gratuito a través de la Defensoría de la Nación, que se encarga, bueno, eso se encarga Claudia y con Piero que los recibe, y Claudia los hace, están los trámites. Y bueno, realmente, ni te cuento, Privado de la Libertad, que eso también se trabajó mucho con ustedes, todo lo que sea documentos. Mira, otra cosa que hubo mucho denuncia todo el año, seguros que a la gente le cobran y que a lo mejor le dieron un crédito, le siguen cobrando seguros truchos. Sí. Seguros truchos que le cobran un seguro que nunca pidió, sobre los todo bancos. Jubilados. Sí, los bancos, ¿no? ¿Eh? En los bancos, ¿no? Cuando te dan una tarjeta, cuando te dan un crédito. Sí, uh-huh. Pero en el caso de los seguros también aparecen descontados por ejemplo, de las tarjetas o de los recibos, uh-huh. Y le viene un seguro que la gente nunca pidió, que a lo mejor llamaron por teléfono y la gente, viste, cuando uno habla a veces sí. Sí, claro. Y ese sí te lo cortan y te lo toman como un afirmativo al servicio. Claro. Entonces, bueno, hemos tenido todo el año que lidiar con eso. Te agradecemos mucho, Alicia Presutti, defensora del pueblo de Villa María, por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor. La Gente y su Defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos.